cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie. Chantaje, siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie, Alright, alright, baby. Shakira. Pretty boy, you're my baby loba. Yeah, Colombia, you feel me? Pretty boy. Party Mix 106.7. Una estación de Esquina 32 Radio. Siento igual, somos tal para cual. No se ha borrado ni con los tragos. Tu recuerdo vive en mi mente. Hay que aceptarlo, no es para tanto. Si todos saben que aún me quieres. Sé que para ti es difícil y quedaste en ya no volver a hablarme. Pero te lo pongo y si nadie ha podido ocupar tu lugar. Me pongo crazy y entro en crisis. Y perdona si me pongo cursi. Pero es que cuando te extraño no aguanto. Se me sale solito el llanto, bebé. Yo solo quiero verte. Que voy a verte. No hace falta decir que me extrañas. Yo sé bien cómo se siente. Porque me siento igual. Somos tal para cual. No se ha borrado ni con los tragos. Tu recuerdo sigue en mi mente. Hay que aceptarlo, no es para tanto. Si todos saben que aún me quieres. Sé que para ti es difícil. Quedaste no volver a hablarme, pero te lo pongo easy. Nadie ha podido ocupar tu lugar. Me pongo crazy y entro en crisis. Y perdona si me pongo cursi. Pero es que cuando te extraño no aguanto. Se me sale solito el llanto, bebé. Yo solo quiero verte. Yo solo quiero verte. Escuchando XEW. ¡Se comienza la fiesta! Party Mix 106.7. Party Mix 106.7. Con 2000 watts de potencia. Desde Mexicali, Baja California. Oh my God. Party Mix 106.7 FM. Number one in New Mexican Music and Latin Hits. Una estación de Esquina 32 Radio. Este es un breve informativo de Esquina 32 Noticias. En información de los espectáculos, Cristian Nodal y Ángela Aguilar podrían estar pasando un mal momento en su relación. Cristian Nodal hizo explotar las redes sociales tras lanzar la nueva canción. Usuarios afirman que presuntamente podría terminar la relación con Aguilar. En más de la farándula, Aaron Mercury está próximo a casarse. Recibió una propuesta de matrimonio con anillo y todo el protocolo. El ex participante de la Casa de los Famosos México sigue robando suspiros y desata revuelo. Así fue ante una fan que le sorprendió con el anillo y la proposición matrimonial. En más de los espectáculos, Pepe Aguilar está confirmado para los Latin Grammy de este 2025. Sin embargo, fans le destrozan en redes sociales. Dicen que solo una canción pegó este año. Le invitamos a consultar esta y más información en nuestras redes sociales de Esquina 32 y en nuestra página web www.esquina32.info, donde le mantendremos informado de lo que sucede. La nueva ola de cumbia, nueva ola de cumbia, con otro cumbión, suéltala. Una guitarra blanca, rompiendo el silencio, este es lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, que nos dejen bailar. Yo necesito un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hable la hora de Nueva York, estar en Roma o en Disney World. Solo quiero que nos dejen la guardia. Yo solo necesito tan solo un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hablen. Palomitas para esa película que hay en tu mente. Suelta el pasado y deja de invitarlo a nuestro presente. Tú me gustas porque eres creativa, pero por nada tus alarmas se activan. Sufre más por lo que tú te imaginas que por la realidad. Por eso te diré lo que quieres escuchar. Ya bloqueé a mi ex para que estés tranquila, pa' quitar el estrés. rompí con mis amigas. Y si salgo es contigo, a los planes que digas. Y dejé de seguir a las que no quieres que siga. Por ti bloqueé a mi ex, para que estés tranquila. Con todo y lo celosa, yo te quiero en mi vida. Te di las contraseñas de las redes mías pa' que dejes de seguir a las que no quieres que siga. De todo mi amor, pero nunca daño. ¿No ves que tanta inseguridad nos está matando? Y si hace falta que vuelva y te lo diga, eres la única que quiero en mi vida. Sufre más por lo que tú te imaginas. Ya bloqueé a mi ex para que estés tranquila, pa' quitarte el estrés. Rompí con mis amigas. Si salgo es contigo, a los planes que digas. Y dejé de seguir a las que no quieres que siga. Por ti bloqueé a mi ex, para que estés tranquila. Con todo y lo celosa, yo te quiero en mi vida. Te di las contraseñas de las redes mías, pa' que dejes de seguir. Una estación de Esquina 32 Radio. Probablemente te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente disimulo. No observarte, aunque me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable. No se borran los momentos mía tantas veces, dudo que tú olvides eso. Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. Probablemente probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable. No se borran los momentos, te hice mía tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. This is Danny Ossoff, Party Mix FM, E32 Radio, and five other radio stations covering San Diego, Tijuana, Ensenada, Mexicali, and Imperial Valley. If you are ready to grow your business, we are ready to serve you with experts in 360 marketing strategies on radio, internet, and social media, and we will be more than happy to customize a package that works for you and your budget. Together, we can grow your business. Just send a WhatsApp message now to 619-705-0142, 619-705-0142, or email us at info@partymixmedia.com. En el Valle Imperial tienes tres ubicaciones Quick Lane listas para ti: en el Imperial Valley Mall, en el Centro Motors y en Browley, donde además encontrarás nuestro Off-Road y Collision Center. En Quick Lane cuidamos de tu auto con cambios de aceite, frenos, llantas y mucho más, siempre con técnicos especializados. Y lo mejor, damos servicio a todas las marcas de vehículos. Confía en Quick Lane. Servicio rápido, confiable y profesional. Es así de fácil en Quick Lane. Llega a Tijuana Capibaras Tour. Este 8 de noviembre en el Estadio Móvil Park. El Coyote y su banda Tierra Santa. Arriboles de la barra. Luis Arraga y su banda Tierra Sinaloense. Disponibles en Hotel Real Inn, Farmacia Roma y en misboletos.mx. Capibara Sur, El Coyote y Chuy Zárraga este 8 de noviembre en Tijuana. ¿Estás listo para descubrir el sabor de la costa oeste? Cero Infinito te presenta su Blonde Ale, inspirada en la Baja California auténtica. Un sabor que te hará sentir como si estuvieras en la mejor playa. Conoce más en ceroinfinito.mx o visítanos. Prolongación 20 de noviembre, 11624 Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, México. Cerveza Cero Infinito. Celebra tus momentos especiales con estilo. En Sexto Elemento, Salón de Eventos, ofrecemos paquetes personalizados. Desde la decoración hasta los detalles, nosotros nos encargamos de todo para que tu evento sea inolvidable. Informes al 664-607-1516 o visita nuestra página sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento, donde la magia de los momentos eternos se hace realidad. Experiencia única con el Tri. Ella existió solo en un... Este 31 de octubre, 9 de la noche, en el Trompo, el Tri de Alex Lora. Las piedras rodando se encuentran. El Tri de México, en Tijuana. Estoy esperando mi camión en la tercera. Compra tus boletos ya en Farmacia Roma, Hotel Real Inn y en línea en parkticket.mx. Win tickets, gana boletos en Party Mix 106.7. Cada vez que escuches una canción de Alex Lora y el Tri en nuestra programación, comenta en nuestras redes y podrías ganar. Llega Alex Lora y el Tri al Trompo de Tijuana este 31 de octubre, no faltes. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.

seguro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Pecho arde, porque me duele decirte que aquí he llegado tarde, y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Party Mix 106.7, una estación de Esquina 32 Radio. Somebody else. It's okay, baby, we got nothing left. No, I wish you nothing but the best for you, do you now, baby. You say goodbye, I'm singing hi, hi, hi. Seasons change, singing hi, hi, hi. Como la flor. For sure. No. Ah.

mucha paz y es pa' mí. Solo en verla me hace feliz. Toca si algo y situación. Sobera el pez, bonita relación. Oh, no. Estás escuchando XEW. ¡Se comienza la fiesta! Party Mix 106.7. Party Mix 106.7. Con 2000 watts de potencia. Desde Mexicali, Baja California. Oh my God. Party Mix 106.7 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. Este es un breve informativo de Esquina 32 Noticias. En información internacional, decenas de periodistas entregaron credenciales y abandonaron el Pentágono tras rechazar nuevas reglas para la prensa. Docenas de reporteros dijeron que no están de acuerdo con las nuevas políticas implementadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, las cuales dejarían a los periodistas vulnerables a ser expulsados por intentar reportar información. En más noticias en el mundo, Uruguay aprueba la ley de eutanasia, la primera en América Latina. Uruguay aprobó por amplia mayoría en el Senado una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, una norma pionera en América Latina. Le invitamos a consultar esta y más información en nuestras redes sociales de Esquina 32 y en nuestra página web www.esquina32.info, donde le mantendremos informado de lo que sucede. Party Me. 106.7 E32 Radio Station. Solo en un sueño. damas y caballeros. Bienvenido a la rumba.

Farmacia Roma, Hotel Real Inn y en línea en partyticket.mx. Win Tickets gana boletos en Party Mix 106.7. Cada vez que escuches una canción de Alex Lora y el Tri en nuestra programación, comenta en nuestras redes y podrías ganar. Llega Alex Lora y el Tri al Trompo de Tijuana este 31 de octubre, no faltes. Hoy en la Marina somos más fuertes. Por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación. Por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la tierra. Por nuestros hombres y mujeres que se entregan cuerpo y alma. Por nuestra lealtad a México que nos sostiene y el amor del pueblo que nos fortalece. En la Marina servimos con orgullo y reafirmamos cada día nuestro compromiso con nuestro gran país. Honor, deber, lealtad y patriotismo. Secretaría de Marina, Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional, los ganadores de México Canta. Galia Ciuró. No se me olvida. Y Sergio Maya. A mi México, México, México, por su historia. Además, honor a quien honor merece, un reconocimiento a las y los médicos mexicanos en su día. Leo Sichalos, esperamos a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Imperial Valley, this is your playlist, your radio. Party Mix 106.7. Party Mix 106.7. Number one in new Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Voy pa' la hotel, pero dame una vueltita. Sin dinero, pero antojado esa boquita. Mera fresa, te va a hacer jugo, mamita. Pa' que vuelva y repita. Son las 15 de la mañana, tú sabes que la monté. Sigue activo, va a volver a anochecer. Este trabajo manda el jefe pa' la miel. Dame guaro, dame romo y que baile la bebé. Que lo va, que lo que ha aprendido, dime a ver. Que lo va, que lo que se está encendido, yo lo sé. Que lo va, que lo que ha aprendido, dime a ver. Que lo va, que lo que se está encendido, yo lo sé. Estación de esquina 3. de tomarme todo el bar. A ver si saco de mi pecho esto que duele y así beberme en esta copa tu traición y fondo blanco hasta calmar este dolor. Y no me importa que me digan borracho, si soy buen muchacho y así vivo yo. ¿Quién me acompaña a beber esta noche? ¿Qué pa' el despecho se inventaron las fiestas? Que alguien me diga si no lo han traicionado, levanten las botellas. ¿Quién me acompaña a beber esta noche? ¿Qué pa' el despecho se inventaron las fiestas? Que traigan viejas y que ensillen caballos, que yo pago la cuenta. Si llego en guayabao, si todo lo que veo es porque yo me lo he ganado. Falta una parte, no olvidarla del todo. Y si yo no lo olvido, pues vuelvo y me los tomo. Y no me digan nada, si llego en guayabao, si todo lo que veo es porque yo me lo he ganado. Y así vivo yo. ¿Quién me acompaña a beber esta noche? Que pa' el despecho se inventaron las fiestas. Que alguien me diga si no lo han traicionado, levanten las botellas. ¿Quién me acompaña a beber esta noche? Que pa' el despecho se inventaron las fiestas. Que traigan viejas y que ensillen caballos, que yo pago la cuenta. Party Mix 106.7. Una estación de Esquina 32 Radio. Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó. Ayer me quedaba 1%, pero ya se me acabó. Para ti ya no tengo tiempo, cambia hasta de reloj. Dime qué nos pasó. Y ahora sin ti me va mejor. Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor las cambié por tres. Ya no me digas, bebé, que por tu culpa esto se fue a LV. Y ahora sin ti me va mejor. Ya no tengo estrellas, cuatro letras del amor las cambié por tres. Ya no me digas, bebé, que por tu culpa esto se fue a LV. Por ti dejé de tomar malas decisiones, no vas a jugar con mis emociones. Me gasté el plan A, el plan B, el plan C, y de tus mentiras me cansé. Ya no me llames más, porque ahora pena es lo que tú me das. Te dije a LV porque algo lindo vendrá, por eso me verás con alguien más, aunque en verdad quería un futuro contigo, solo contigo. Te fuiste rápido como un deportivo. Ahora en la vista es que he sido mi efectivo. Y pa' Cupido tengo un cuerno de chivo. Bebé, desde que me soltaste, tequila y me sirvieron de rescate. Y si quieres volver a enamorarte, no cuentes conmigo, pero déjame encontrarte. Que ahora sin ti me va mejor. Ya no te muestres las cuatro letras del amor. Las cambié por tres. No me digas, bebé, que por tu culpa esto se fue a LV. Eso es Grupo Austin, Austin, baby. Yeah. Arcángel la maravilla. Ya no

muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero te voy a engañar con otra. Será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra y será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro. Te va a engañar. Party Mix 106.7. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación Esquina 32 Radio. Desafánate, deja luego empápate de mi cuerpo a cuerpo. Déjame desmontarte, que lo que mi bebé no me se ve. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Pero sabes tú que esta noche estás conmigo. Entre parte encima de mí. Anda, luego paso por ti. Quiere que le pongamos el tapa que baila hasta abajo la bebé. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo choca ni choca, se ajusta la gota. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Venimos para la noche, ya dicen así, recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo. Ayer te movías muy bien, muy bien. Se impregnó el olor a miel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y de cago bonita. Le ponen música y solita, solita, solita. Para la fiesta, nunca se limita. Con las amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá sabe me caben pa' acá. Llegan hasta acá, nos vamos a ir. Vas interestelar, toda. Los dos max, corto la azotea y en mi cama. Nena, creo te llama. Tanto esta mañana que no se apague la llama. Ojitos chinitos como Puki de Taiwán. Como Puki de Taiwán. Como Puki de Taiwán. Esa pieza me la cuando yo quiera, mami, mami. Desafánate, loca, luego empápate de mi cuerpo, que usted sabe en el desmontate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo. Y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailarte cerca. Ay, es religión, Julepe. Y el Young es el remix.

compa Petro, compa Junior. Hola, Beto. Doble P. ¡Chao! Pura doble P, viejo. 11 números de suerte, 7 bien pendientes. Y andamos fuertes, zumbando en el rey, ser más putas de ambiente. Brillan mis dientes, no soy preso para estos frescos en Japón. Macabélico sonando, güeras bailando con beats malandro. Por encapuchada bélica no pasa nada, nadie la para. Son esos mismitos, me pregunto yo. Para saludos quiero un billetón. Pura Louis Vuitton trae un flow cabrón. Don Periñón le diga antes en la cara, antes en la cara. Y una bandita que me llama, quiere mi lana. Y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram. Solo disfrutan, solo disfrutan. Your music, your rhythm, your playlist. This is your radio. Party me. 106.7, number one in New Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ve, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que a tus amigas no les debo gustar. Pero ven, cuéntale, parte por parte. Como tenemos de quito el estrés, dale otra vez. Te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte, y no te voy a negar. Teniste acá, Chipa Bimera. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. La industria, J Balvin. No hablar mucho. That can beat. Siga rompiendo. Ni tampoco

A mí no me importa que muchos digan si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas. Sabe que los dos tengamos que sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama digo mira na, na, na. Lo que yo quiero es besarte, papi, te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo un problema en acercarme y bailarte. Te reggaetón, que los dos tengamos que sudar, que sudar, que bailemos al ritmo del tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama digo mira na, na, na. Hoy quiero bailar, ya quiero sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Party Mix 106.7. Number one in New Mexican music, Latin hits. Una estación de esquina 32 Radio. Pa' curar heridas y no se me olvida como había tortillas. Se nos ha acabado esta mala vida. Tengo la mente muy encendida. Y los papás y no son pa'l caldo. Ya vi que no les fue bien en solitario. Se olvidaron muchos que les di la mano. Yo también más y con otro no sé. Solo yo sé de mi naufragio. Ya mucho tiempo ando en parque. Me dice, poquito me empiezo a pegar. Con un traguito de agua me voy a llevar. Con el termito traigo. Oh, Yes.